en El Salvador. Distintos sectores sociales y ambientales denuncian la intención de privatizar el agua con la creación estatal de una autoridad autónoma del agua. Esta acción es promovida por los partidos políticos de la derecha salvadoreña. Alfredo Carías nos trae más detalles. ¡Por la gestión pública del agua! ¡No queremos autónoma! ¡Vamos a fortalecerse! Las manifestantes, con vasos plásticos en sus manos, golpeaban el piso, haciéndose sentir frente a la sede de la Asamblea Legislativa de El Salvador, en repudio de la intención de privatizar el agua, manifestó el joven Óscar Alemán, de la Red Activista. El agua no se vende, el agua se defiende, el agua es para las poblaciones, es para la gente de las comunidades y no debe ser privatizada, no debe ser controlada por empresas ni por asocios públicos privados. Pues el llamado a la juventud, el que tomemos conciencia, el que nos empoderemos desde nuestros colectivos, desde nuestras comunidades y pues que exijamos justicia, dignidad, agua y nuestros derechos humanos. Pese a cualquier argumentación, el interés es privatizar el agua. Es la razón de fondo para los partidos políticos de la derecha salvadoreña, Arena, PCN y Gana, denunció Samuel Ventura del Foro Nacional del Agua. Hemos tenido información que los partidos de derecha ya están listos para aprobar la propuesta de institucionalidad que propone la ANEP, que prácticamente están planteando la creación de un ente autónomo con predominio del sector privado. Eso es una manera de disfrazar los intereses de privatización del agua. Desde hace más de un año, los partidos de derecha encabezados por Arena mantienen bloqueada la discusión del anteproyecto de Ley General de Aguas en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa en El Salvador. La razón principal es que ellos se oponen a la gestión pública y comunitaria del agua y proponen, en cambio, un ente rector privado, denunció Karen Ramírez, del Foro del Agua. Nosotros, como Foro del Agua, estamos claros que la institucionalidad que nosotros necesitamos en el país para solventar los problemas es una institucionalidad pública. Ninguna autónoma en este país puede resolver la problemática del agua. Ninguna autónoma puede darle el derecho humano al agua y mucho menos las autónomas que quieren crear con participación de la empresa privada. En el fondo, la propuesta de la empresa privada salvadoreña es legalizar el actual modelo privado de gestión del agua, que se comenzó a implementar desde hace 15 años. Donde no hay regulación más que la del libre mercado y legitimando una disfrazada privatización del agua, porque el negocio de la venta de agua envasada es la que domina el mercado, es decir, que solo la gente que tiene dinero para pagar puede tener acceso al servicio de agua potable. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías.